hace de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. Hoy, programa número 1001. Andanda. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y también a nuestros compañeros que están de aquí ya dando guerra. Buenos días, Jesucito. Hola, buenos días. No se te escucha. Pues mira, a ver, ¿lo que haces? Buenos días, Pedro, a ti sí. Hola, buenos días. Fernando, pues no sé. Espera que tome asiento, se siente, salude. Pues tampoco. Bueno, ahora miraremos a ver, pues. Ahora. Yo no me ocupo porque no llevo pijo. Buena mañana que llevo. Buena mañana tenemos, ¿no? Hoy también va a ser. A las 7 y media me levanto. ¿A las qué? A las 7 y media. Mira, que la llevo afuera. Bueno, va. Oh, Dios mío, de mi alma vida. Hoy, el día no sé cómo va a salir hoy esto. No sé. A este paso. Mira a ver el micrófono. A este paso me voy a Berluda. A ver, sí. Oh, va, fabuloso. Vamos a comenzar, va. Comenzamos con el último disco de Esther y los Twans. Ajá. Perfecto. Además, una canción muy conocida, ¿eh? Si volvería a querer, yo no sé. ¿Qué os ha parecido? Pues me os ha parecido... Pues mucho, mucho bien. Pues mucho bien. Claro. Mucho bien. Sí. Vale. Esto es... Deja de pegar al micro y habla. Ah, ya hablo, ya hablo. ¡Ay, va! ¡Qué voz! ¿Pero por qué habla tan fuerte este hombre? Dios mío. Porque no se me escucha. Ah, vale. Ah, no, y no que me está, no que me está de aquí un poco tocado. Lo primero, ponte los cascos. A ver, ahora sí. Esto me recuerda cuando fuimos a Bermudas. ¿Ah? A Bermudas. Ah, entendió, a Bermudas. No, no, a Bermudas, a que no nos entendíamos porque no hablaba ninguna. Nada. Claro, Bermudas, claro. Bermudas. Pensaba que iban a ver desnudas. Pero ojo, no, ojo con eso. No, no, es una cosa que es normal, tú ves por salud y verás. Pero más natural. Pues claro, lo más natural del mundo. A las piscinas nudistas, dicen, o sea... ¿Playas? Naturistas. Naturistas. Ya, claro, porque es natural. Porque claro, es lo más natural. Bueno, dice, el otro día vi a mi vecina, natural. Dice, tal como la trajeron al mundo. Dice, desnuda. Dice, no, llorando. Mira, mira que contéis unos chistes malos. ¿Eh? Malos. Eso es del Facebook, ¿eh? O sea, ya se ha quitado la culpa. Ya hemos dicho, ¿qué chiste más bueno? Sí, sí, pero porque el otro sí, día... Como la de Niño. Ah, bueno. Ya, bueno. Bueno, seguimos el... Seguimos con cómo nos quedamos el sí, pasado bueno, viernes. El pasado viernes. Sí, no, bueno, el nos pasado quedamos viernes. Un poco torcidos. Nos quedamos un poco torcidos, la verdad. Y sí, bueno, y ya hemos pedido disculpas a través de Facebook, porque a más o menos a mitad de programa hubo un fallo eléctrico, incluido corte de fluido eléctrico. Exacto. ¿Cómo habla este hombre? Y eso no nos permitió grabar más de la mitad del programa, e incluso algunos trozos de lo que había grabado se estropearon, pero bueno, ante nuestros seguidores hemos recuperado, ya están puesto casi 6 horas de programa, en realidad eran 12, pero bueno, la mitad. Y una de las cosas que hicimos, de las muchas cosas que hicimos el viernes, fue el ir poniendo una canción de todos estos amigos que nos regalan discos y los que nos van a regalar. Sí. Cuando nos regalan el disco, pues ponemos prácticamente el disco entero. Y luego de vez en cuando, pues vamos poniendo. Bueno. Así nos quedamos con un grupo llamado Gaby y los Gatos Salvajes. Sí, señor, Gaby, el que fue cantante de Los Salvajes. Exactamente. Y lo de Gatos Salvajes, porque ahora ya no, pero había uno o dos de los Gatos Negros. Eso es lo que te iba a decir, que casi esto es una... Eso es un salvaje. Una fusión. Una fusión, no, porque vale, hay temas sí, que los hacían Los Salvajes, ¿no? Pues grabaron un disco no hace mucho, titulado Vientos de Libertad, y precisamente vamos a escuchar eso, Vientos de Libertad. Calor a mi vida. Gaby y los gatos salvajes. De todas formas, es raro escuchar a Gaby una canción así melódica, tranquila, porque él siempre ha sido muy cañero, ¿eh? Bueno, los salvajes los Rolling españoles. Que hemos elegido esta canción porque además porque es la que da título al disco, pero que tiene algunas bien. Estamos comentando aquí. Sí, a ver, Alfredo. Alfredo. Yo te mandé el otro día un mensaje que me habían mandado a mí. Sí. De que había fallecido Jesús del Gállego. Sí, señor. Que fue de los Bucaneros, del grupo en el que ibas tú, ¿no? Exactamente, el batería. El último que quedaba, excepto yo, claro. Pero vamos, yo estuve una temporada con ellos, pero no salía en la fotografía de propaganda. Eran ellos cinco. Yo iba más que nada, pues como dijéramos, manager o algo así por el estilo. Porque resulta que nos juntaron un día los padres de ellos. Ah, mira, que esto de los chavales y tal, que hay que comprarles un equipo, que esto que el otro, pero son jóvenes, no te... Oye, Alfredo, te encargas tú y llevas tú la marcha y tal. Y yo, pues, me encargaba de todo. Pero claro, no salía, en la propaganda no salía. Pero yo formaba parte y formé parte de los Bucaneros hasta que me fui a la mili. Si no hubiera ido a la mili, hubiera seguido con ellos. Pero mira, fueron cayendo poco a poco. Primero Julito, el bajista, el más jovencillo. Luego Chemari, el cantante Yeye, porque entonces se llevaba mucho aquello. Yo era el melódico, y él era el Yeye. Luego el guitarra rítmica, José Mari. Y luego Michel, el solista. Y ahora mira, Jesús, me llamó Fernando Muñío, que iba también con los Gritos y no sé quién más. Bueno, ¿ese es el que estaba por Perú o por ahí? No, el que está en Perú es hermano de este Fernando. Ajá, vale. Fernando está aquí en Zaragoza. Y me dice, Alfredo, se ha muerto, me cago en la leche. Y luego me puso por Messenger, me explicó el de Perú, porque él había estado con Jesús en el hospital. Dos días antes de su fallecimiento y estuvieron hablando muchas cosas. Y dice, ya te mandaré, aunque así estamos. En fin, bueno. Vamos a seguir con esta lista. Muchos años. Exacto. Nosotros seguimos. Seguimos, porque hay que seguir y hay que hacer frente a todas estas cosas, aunque nos duela. Pero. Sí, mira, ayer murió también Arturo Fernández. Vaya, sí, sí, 90 años tú tenías. Y 90. Y que en el mes de abril todavía seguía trabajando. Sí. Oye, que cuando nombramos. Falleció Charles Nabur, venía de Japón, sí, no sé dónde, hacer una y tenía otra preparada. Sí. Bueno, vamos con un grupo de Vilanova y la Geltrú. Exacto. Que en principio se llamaron Los Santos. Exacto. Pero resulta que había una serie en televisión que era El Santo. El Santo, del Roger Moore. Roger Moore. Sí, señor. Y. Qué viejo somos. Parece ser que no podían usar el nombre de Los Santos. Exacto. Y tuvieron que ponerse Los Cinco Santos. Y eran santos, de verdad. Y aquí había también en Zaragoza, tuvimos Los Cuatro Santos. Sí, Los Cuatro. Los Cuatro. Sí. Y en Andorra es un santo. Bueno, y todavía siguen actuando, ¿eh? Sí, sí. Los Cinco Santos, ¿eh? Pero Los Cinco Santos nos mandaron un disco. Que además es un título que pega muy bien con el programa, porque es Retorno a los 60-70. Y hemos elegido la canción Los Domingos. Vamos a ver. Si tú quieres ir domingo a bailar, yo te llevaré, pues sería un lugar que de verdad te va a gustar. Y ahí este domingo conmigo has de saltar. Te vendré a buscar a eso de las 6. Y por favor, no hagas esperar tu vestido azul y tu caminar. Crearás la envidia de todos al pasar. Cuando llegue el domingo, todo se cumplirá y todo dará vuelta. Pasado bien hasta tu portal, te acompañaré y allí quedaré para irte a buscar. Al otro domingo, mi niña, sin tardar. ¡Venga, vamos! Pasado bien hasta tu portal, te acompañaré y allí quedaré para irte a buscar al otro domingo, mi niña, sin tardar. Al otro domingo, mi niña, sin tardar. Vale, vaya, vaya, Rob, que nos hemos marcado. Vaya tema de aquellos años también. Como me... ¿Qué es lo que te ha hecho gracia? El bajo, ¿no? El bajo, bueno, el bajo. El clásico, ¿no? Lo clásico de... Bueno, entonces había muchos temas que usaban esa... Sí. Esa escalada, sí, de bajo. Sí. Era lo clásico. Lo clásico. Sí. Pentatónica. Lo fácil. Pues ahora también tenemos un bajo en esta canción. Sí. Que si miras el guión... A verlo. Verás que es un amigo tuyo, el que nos ofrece... El amigo Aurelio Sicilia. Yo un trágico sí que me echaría. ¡Ay, qué mierda! Tengo el disco, me lo digo. Está muy bien. Y sí, además, sí, todos los instrumentos grabados por él. Sí, sí, sí, es exactamente. Su... Exactamente. Sí, sí. Es un fiel. Como digo por aquí, es muy pítico este chico. Yo me lo guiso y yo me lo como. Eso es. No es Juan Palomo, es Aurelio Sicilia. Aurelio Sicilia. Compañero, amigo. El baterista. El baterista. De los ponis. De los ponis. De los ponis. ¿Cómo te ponis? Ponis muy bien. Pues vamos a escuchar la versión que hice el del Tequila. Thank you. muy bien elaborado. Hola, amigo, que no te creas que no es trabajo el tener que tocar todos los instrumentos. Sí, sí. Hombre, no los toca todos al mismo tiempo, ¿eh? Hay que decirlo. Pero, claro, pero es que luego por uno, luego mezclarlos, tela, ¿eh? Lleva curro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nos vamos con otro amigo nuestro. Con otro amigo, llamado y conocido desde un principio como el hombre de goma. Sí, sí, yo. Hizo el último disco hace poco. ¿Estuvo actuando o iba a actuar ahí en la Puerta del Sol? Sí, un día de estos. ¿Puerta del Sol? No sé si, me parece que soy a pleno, posible. A pleno sol, por eso está en la Puerta del Sol. Claro. Pues últimamente lleva un grupo muy bueno, ¿eh? Muy bueno, de lo mejorcico que hay actualmente. Tú lo puedes saber mejor, que lo viste en directo allí. Algo exagerado. Pero además, jóvenes, ¿eh? Todo el equipo, jóvenes. Todo el equipo creo que llevan es todo de válvulas, ¿eh? Si tú quieres sonar bien y tienes para costeártelo, vete válvulas. Hubo un tiempo que pegó bajón, también por la diferencia de precio. Claro. Pegó un bajón y porque tan apenas se encontraban, pero luego se dieron cuenta que como los grandes querían válvulas, han vuelto, pero bien. Una misma marca, misma potencia, pues te puede doblar o más. Sí, porque la válvula, por ejemplo, comparado con transistor, es el doble. Claro. Por ejemplo, 500 o 50 de transistor. Sí, eso es además. Son 100 de válvulas. Seguro. Tú tienes un amplificador de 50. Y te da entonces, que tenía una potencia de 50. Exacto. Y lo mismo. Exacto. En válvulas te saca 100 o más. Lo que pasa es que cuando salieron los transistores, pues entonces, o bien por espacio o por lo que tú has dicho, por dinero, por más barato y más pues cómodo, pues la gente iba. Sí, pues hay en Gijón un estudio de grabación que todo es de válvulas, ¿eh? Que es donde graban Mickey. Uh-huh. Estuvieron también los Vibrans ahí grabando. Y que todavía, ¿eh? Hay cosas. Tú te acuerdas, fíjate lo que en aquellos años, pues casi te tenías que hacer el equipo tú, porque yo recuerdo que en las cajas, los altavoces, pues tú te hacías la caja con aglomerado y te comprabas el altavoz y te lo montabas en tal, ¿no? Y en cuestión de lámparas, pues a veces se te fundía una. Y era como una bombilla, pues cogías, la quitabas, comprabas otro y la volvías a ver. Entonces era con lámparas, sí. Pues muy bien. Pues el amigo Mickey grabó un disco muy, muy bueno, muy completo, titulado Desmontando a Mickey. Y como final del disco, y no podía ser de otra manera, pues hizo una versión de... Del Chico de la Armónica. El Chico de la Armónica. Que, por cierto, la canción es de Fernando Arbés. Sí. Y que Fernando Arbés... con Barrabás grabó el primer disco, pero nunca tocó la batería con Barrabás. Son cosas curiosas. Vamos a escuchar a Mickey y mientras tanto miraremos, porque hoy empezaremos a intentar localizar a la invitada que tenemos hoy, a la ganadora del programa La Voz Senior, ¿eh? Dentro de un ratito tendremos a Elena Bianco, pero de momento vamos a escuchar a Mickey y su Chico de la Armónica en versión nueva o moderna. Moderna. ¿A dónde vas? ve, escucha cómo toca pasar esa triste canción con su armónica de amor para ti. Pues esta era la actuación, la última actuación de nuestra amiga Elena Bianco, que en el programa La Voz Senior, pues que ha sido, como la mayoría de la gente sabe, y el que no sabe se lo decimos nosotros ahora, pues que ganó el programa este. Y muy bien ganado. Y muy bien ganado. ¡Cajolín! Y ya está. Ya está. Y queríamos que ella nos explicara... A ver, ¿cómo fue eso con los nervios? ¿Qué es lo que sientes ahora en este momento? Buenos días, Elena. Buenos días, pero ¿qué haces levantados a estas horas? A ver. Pues llamarte a ti. No dejáis dormir a nadie. Si no nos hemos acostado. A partir de las 12 es cuando un artista ya se... Eso es verdad. Sí, claro, eso es verdad, ¿eh? Oye. No tenemos conocimiento. Tú no. Nada, pero no, es buena hora, lo que pasa es que hace un calor y que se muere, y allí ¿cómo hace? Aquí hace más, aquí lo fabricamos. Aquí ya no sé. Sí. Aquí tenéis la patente en exclusiva, ¿ok? Sí. Nos han mandado un pedido del Sáhara porque se han quedado con frío. Sí. No. Es que del Sáhara no vienen muchas cosas buenas. Nada. No, me nombres el Sáhara, que me pegué un año allí. Bueno, yo para ti. Bueno, por eso ahora hace madrugada a los demás para vengarte. Bueno, Mal estamos empezando, ¿eh? En primer lugar, muchas felicidades. Exacto. Gracias, chicos, gracias. Por haber puesto, firmes a esos jovenzuelos. más bien, fíjate, por haber puesto firme a todo un sector y a todo un país. Exacto. Muy bien, es necesario que empiecen a, que sigan confiando en nosotros. Y claro. Confiando y reconociendo. Claro, el que quiera y se atreva, pues que muestre que todavía, pues bueno, que esta pregunta de sigues cantando, sigues actuando, cuando no paramos ni un solo momento, pues que desaparezca, ¿no? Y que la edad muchas veces no tiene tanta importancia como la queremos dar. Hombre, contigo mismamente eso se hace, para que no voy a decir, porque como lo ha dicho muchas veces, con 71 claro. años, cómo te portas en un escenario... Sí. Hay que tener. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, es una chavala. A vuestro lado sí. Claro, nosotros tenemos 92. Oye, que yo todavía bailo en el escenario, ¿eh? Ajo. Mucho cuidado. Ojo, ojo. Y no, tengo 72. No que se va a picar. Bueno, mira, ¿cómo te sientes después de esto de haber ganado y además con los contrincantes que tenías, que no eran flojos todos, ¿eh? No, todos muy buenos, porque son profesionales. Es que la magia de este programa, que a lo mejor en un principio no se ha explicado bien, es que juntan a profesionales que siguen cantando, que llevan más de 50 años en escena, cantando y viviendo de la música, pero que no han tenido pues ese reconocimiento y esa popularidad que hemos tenido otros. Y a populares, que seguimos cantando, pero que en este momento pues no estamos de plena actualidad. Ese es el programa La Voz Senior. Y ahí me pareció desde el primer día, pues bueno, un tándem muy, muy interesante, y sobre todo porque volvíamos a estar en televisión y en escena. Ellos, por ejemplo, personas que hace años y años que no hacen un programa de televisión. Y yo, que desde que se acabó, por ejemplo, el programa de María Teresa Campos, es que no ha vuelto a ver ningún programa que dé cobertura a nuestra generación. Nada. Y claro, vas desapareciendo. Y si quieres seguir viviendo de la música, o tienes que seguir viviendo, como es mi caso, pues no te puedes permitir desaparecer, porque no, porque es así. Cada uno vive el presente de una manera y tiene sus necesidades, y es así. Mira, Elena, así que muy feliz, chicos, como si hubiese tenido 17 años. Total, es cambiar los dígitos. Elena, es cambiar los dígitos. Efectivamente, ya está. No hay más. Oye, mira, aquí tenemos últimamente una becaria que le decimos, que se llama Inés Rangil. Y esta estuvo 4 años con Mocedades. Hoy no ha podido venir, pero me ha mandado un WhatsApp que quería preguntar. Pero como Mocedades cantando. Sí. 4 años. Ah, bueno. 4 años. Ah, bueno. Además es la única de componente de Mocedades que no es vasca en toda su historia. Y es la aquí de Zaragoza. De Mocedades. Sí. Isascu, ¿no? La de Isascu. Exacto, sí. Exacto. No con Amaya y esto. No. Del 93 al 97 creo que fue. Sí, lo que quedó de Mocedades. Bueno, entonces ella quería saber. No ha podido venir y ha dicho, pregúntale que cómo te has sentido como profesional y si sobre todo si tuviste miedo de que no se volviera nadie cuando estabas cantando, si tuviste miedo después de toda tu carrera profesional. Hombre, mucho, yo tardé mucho en decidirme, porque mi gran miedo era, yo tenía mucho que perder, porque imagínate, primero, si no se dan la vuelta... Ahí está. No es porque yo no me sintiese segura de lo que cantaba, pero es que suceden cosas que no sabes qué pueden opinar de ti en ese momento, porque nadie, no nos vemos entre nosotros, no sabemos nadie quiénes somos cada uno. Ajá. Y los coaches nos enteramos unos días antes de quiénes eran. O sea, que es que lo llevan todo muy muy privado para que esa audición a ciegas sea realmente a ciegas. Entonces, claro, mi mayor problema era pensar. Porque no se dan la vuelta, yo me muero. Pero por otro lado, yo sabía que estaba entre otros compañeros, que era una historia totalmente diferente, una experiencia a lo que yo había vivido desde hace muchos años, porque esta experiencia la he vivido muchas veces. Cuando yo he ido al Festival del Atlántico del Niño, al de Holanda, al de Mallorca, por dos veces, pues reivindicando un puente que no... Que no se hace. Que no se hace. Pero eso, yo ya lo he sufrido. Lo que pasa es que, claro, yo entonces no era famosa. Me hice famosa a través de eso. Ya. Pero ahora he tenido muchos nervios, he tardado mucho en decidirme, pero luego dije, yo voy a pasar por el mismo proceso que pasan los demás. Ajá. Yo estuve en el hotel, como pasaron todos antes de ser seleccionados, con todos los compañeros, en la audición con los coach vocales y con un pianista. O sea, yo viví absolutamente todo el proceso, pero me he sentido muy bien y sobre todo creo que mis compañeros felices de tenerme ahí. Y ha sido una experiencia realmente mágica porque todo el equipo, tanto de Antena 3 como los coach, ha sido una valoración, un cariño, un respeto, un trato, de verdad os lo digo, que no es normal en televisión. Yo no lo he vivido nunca en estos años, y llevo 55 ya, Ya. Y no he vivido este trato. Oye, entonces tú animarías, porque esta amiga nuestra ha formado una especie de tributo a Mocedades, sí, con gente de los mitos, y gente muy valorada aquí en Aragón. Sí. ¿Animarías, porque la han llamado ahí, personalmente, animarías a que se presentaran? Pero bueno, de cabeza, ¿pero qué tiene que perder? Nada. Nada, lo único que tienes que ganar. Si está soberbia de voz, va a decir la gente, madre mía, qué bonito, qué bien canta. Está de maravilla. Canta de maravilla. Pues ya está, y si no se dan la vuelta, pues bueno, no, en la vida no todo tiene que ser a la primera, pero aunque no se dé la vuelta, solamente la publicidad que dan en los avances. Ajá. Sí, yo me acuerdo que decía, pero bueno, sacaban muchísimo a dos o tres compañeros y yo salí simplemente 3 días antes de tocarme a mí mis batallas. Se quiere decir que ellos, que eran menos conocidos, tuvieron pantalla, pero muchísima pantalla. Y ya, eso de que la puede venir muy bien a ella y a los profesionales mayores ya, disfrutar, porque vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar cantando, que lo no es tu punto. Ajá. Claro, yo sí lo animo, por supuesto. No tenga ningún miedo, que tenga seguridad en ella y que vaya a ser feliz. Pues, y ya a, se lo y una experiencia irrepetible. Uh-huh. Porque quién me iba a decir a mí, en todos los lugares que he cantado en mi vida, que iba a tener esos medios a mi disposición. Claro. Porque los medios que tienen es apabullante. Elena. Sí. A partir de que tú ganaste la voz senior, ¿se ha notado en algo en ti? Mucho, muchísimo. Pues bueno, de tener la agenda, pues no solamente que van saliendo más galas, sino que sobre todo radio y televisión, porque puedes hacer radio y televisión solamente cuando ya terminas el programa. Sí. Y lo que tú te van un poco permitiendo, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que es autonómico, no hay ningún problema una vez que tú ya acabas el programa. Sí. Antes de acabar, pues no. Y yo, claro, al ser la ganadora, pues tengo más, digamos, estoy más controlada, ¿no? Porque yo ya pertenezco a Universal. Sí. Pero bueno, todo es bueno, de verdad, chicos, de verdad. Y ahora, pues me permite el estar, pues a lo mejor... Uy, se ha cortado. La de Wisin va a ser una pasada. Sí, con público joven y gente joven. Wow. Ahora que perteneces a Universal, sí, habrá, me imagino, que a un disco en cierre, claro, ¿no? Claro. Sí, pero tiene... Cuando pase el Wisin ya empezaremos las reuniones y a ver cómo damos forma a la futura Elena Bianco. Si la memoria no le falla. Que es una chavalina. Sí, 17. ¿No sabes lo de la memoria? ¿Sabes qué pasa? Como sois de confianza, no le he apuntado en la agenda. Y como os dije, vosotros llamadme, que yo estoy donde estoy haciendo. Y yo sabiendo eso, digo, lo vamos a llamar porque estará durmiendo, se lo habrá olvidado, se le olvidan muchas cosas a esta mujer. Mujer en estos momentos está andando. Dándose su buena caminata. Sí, la estamos viendo. Sí, sí. Sí. Ya sabéis que Elena, hasta las 10 de la mañana, no es mujer, come pan. Me levantaba a las 8. Come pan. A partir de las 10 de la mañana ya no come. Ah, pan. Oye, a las 12 como fruta, ¿eh? Ahí está. Yo también no como pan. No paro de trabajar. Dentro me pongo algo. Por eso te conservas como te conservas. Vamos a ver, Elena, ya terminando. Yo he leído por algún lado que con esto, en alguna forma, también has reivindicado que los 60 siguen vivos, o los músicos de los 60. Hombre, pues sí, porque no solamente estoy... Yo tengo todo el apoyo de, lo sabes, de PNP para hablar así. Claro. Sobre todo los músicos. Hombre, por eso era la presidenta. Los solistas, pues, claro, ya los solistas que no están en PNP, yo por ellos no hablo, hablo por mis compas. Muy bien. Mis compañeros que estáis ahí todos en plena forma. Pues muy bien. Con ganas de seguir experimentando con la música y sintiendo. Pues nada, Elena. Sin duda. Elena, muchas gracias por atendernos. Haber madrugado hoy para poder estar con nosotros. Vale. Y muchas gracias por la reivindicación de los que tenemos 72 y aún cantamos. Ahí está. Por supuesto. Y ya te iré recordando más cosas, que la memoria te falla. Vale, ¿eh? No me falla. Ahora después la antena. En los nombres sí, porque no he tenido nunca, porque he conocido tanta gente ya. Que era horrible. Y yo misma creo que me he defendido un poco a dosificar mi desgaste de memoria. Aquí tenemos una fórmula. No se me olvida, ¿no? Aquí tenemos una fórmula que conocemos a mucha gente, y entonces, ¿sabes lo que hacemos? Llamamos a todos Fernando. Ya. Y Fernando aquí, Fernando allá. Vale, pues entonces. Hola. Un abrazo, Fernanda. Venga, un beso. Bueno, chicos, un beso a todos. Gracias por haber llamado. Un besito. Hasta luego. Suavecito y bien retorcidito. Cha cha cha, shaking your hips. Round and round, doing the twist. Venga, venga, láncense. Let's do the cha cha twist. Cha cha twist. Cha cha twist. Cha cha twist. Cha cha twist. Let's do the cha cha twist. Esther y los Twan. Los Twan. Acaban de sacar disco y llevaban muchos tiempos sin sacar ningún disco. Grupo de Zaragoza, ¿eh? Los Twan, estos son ese grupo que vimos una vez, donde fue en el centro cívico, que iba como un gorrico estos. Ese. Pues ya me gustaron, no los conocía, de aquel día ya me gustaron bastante. Suenan bien. Porque además han sacado un CD y también lo han sacado en vinilo. No me digas. Sí, señor. Le han sacado las dos versiones. Tú me lo que... El otro día, chico, el teléfono, no me digas, asustado ya, digo, ¿qué te ha dicho? No, pasa, no me lo ha dicho. Bueno, vamos a seguir. Sí. Seguimos con un amigo nuestro, un gran baterista, como es de Phil Fernández, que entre otros grupos, entre otros muchos, pues está en Peter and the Dolphins. Sí, ahí está. Ahí está. También en ATR. Está también ATR. Está... Este Peter, creo que está el bajista. ¿Quién? Fran Andrada. Fran Andrada. De Gatos Negros. De Gatos Negros. Sí, señor. Entonces ellos. O sea, esto lo graban a lo mejor no para publicarlos, pero para así, para arreglarlo entre amigos o mandarlos sí, a. Para arreglarlos. Grabar un disco que a mí me encanta. Y la canción Before You Accuse Me. Peter y el Dolphin. Qué moderno eres hablando en inglés. ¡Oh! Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. You take money from another woman, I take money from someone else. I call on you, mama, a couple of nights ago. I call on you, mama, a couple of nights ago. You mama said, son, please don't come back here anymore. Before you accuse me, take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. You take money from another woman, I take money from someone else. Yeah. Nuestro amigo Delfín, aparte de estar en 3, 4 o 5 grupos, vete a saber, porque este se apunta a todas. También lo tenemos en un programa de radio. En un programa de radio, sí. Los viernes a las 9 de la noche, en una emisora que se llama RKB de Barcelona. Y suele hablar sí, de músicos. De músicos, pero sobre todo de los Rolling. Es que es un entendido en los Rolling. Y hoy va a hablar sobre Charlie Watts, sí, baterista de los Rolling. Pues sabes que uno de los Rolling, creo, ahora no lo sé, pero tenía un piso en Barcelona. Oh, sí, en una de las guitarras, algunos ahora. Sí, el que se marchó, ¿no? Sí. No, todavía está. El Ronnie Wood. El acartonado este, sí. El acartonado. Pues este, bueno, además es un tío que le da muy bien a la pintura. O sea, le gusta mucho la pintura. Mira, yo también tengo que pintar algo. No, pero da. Pintura de no. Artística, ¿no? Y hombre, yo me pongo como artista para pintar. Sí, claro. Y este, hasta hace poco tenía, no sé si lo seguirá teniendo, tenía un piso en Barcelona. Uh-huh. Sí, ¿no? Pues o sea, que quiero decir que se pueden ver. Sí, sí. Que el otro día cuando nos comunicó que iba a hablar de Charlie Ball, digo, ¿hablarás de cuando era tu alumno? No, de todas formas, habla de todos, de los jóvenes, se sabe. Además, sí, sí, se sabe. Algún día lo llamaremos para que comprobéis. Tiene una voz hecha para la sí, radio. Sí, es verdad, sí, es verdad. Tiene una voz extraordinaria. Tiene una voz del film para la radio. Como Alfredo. Tiene una voz de estas. Para comprar churros. Para aguantar mucho tiempo, sí. Sí, sí, sí, una voz. Sí, bueno, últimamente, pues, últimamente ya ni tres churros. No, no, porque desde que me engordan. Desde que me mandó los langostinos este por el Facebook. me puso. Pues sabéis qué traía para traerlo aquí el día. Compré langostinos allí. Y se me quedaron en el congelador. Ya. Así que ayer me lo comí. Sí, a ver, claro. Como tonto, dice, te va a sacar yo de aquí para. Vamos a ver. Ay. Y os voy a poner otra vez. Ay, muchas veces te lo he dicho, ya que pincha y tal. El próximo viernes, por ejemplo, cuando acabemos, nos vamos. El fin de semana. No, en eso tienes razón, porque siempre lo ha ofrecido. Vamos a Vinaroz, yo os invito a una locura. Pues nosotros somos unos cortados que no nos atrevemos ahí. Cortado con hielo. Yes. No, yo es que. Corto de leche. Y es que para esas cosas estoy muy limitado. Vale, ya te los traeremos aquí. Bye. Como diría por aquí, las cascaras. Y tira esa cascada. No te. Estamos. Venga. Vamos con un señor, yo creo que no se le está reconociendo la música que está haciendo. Ha hecho toda la vida, pelar en solitario. Además, yo no sé si le falta promoción o más entrar por fin, no sé. Estamos hablando, como hemos dicho con Elena, sí. Que los músicos ya de, vamos a llamar, de los 70 años o sí. 60 rondando. Muchos, todo eso. 17, como ha dicho Elena, cambiando los requisitos. En este país no se ha reconocido ni se le reconoce. No. Es como si la música española, hablo española, de los años 60 no hubiera existido. Exacto. No hay nadie que hable de la música española de los años 60. Y preguntas por ahí a la gente y no conocen nada. Nada. Nada. Y eso es la pena. Y este hombre que estamos hablando es un gran músico. Hizo para mí una de las mejores canciones que se han escrito en la música española. Música, sí. De todas, todas. No te voy a decir la mejor, pero sí que puede ser que sea entre las tres mejores. Sí, fácil. Sí, seguro. Y yo os pondría deberes, pero como no los hacéis, pues. Y no se le ha reconocido. No. Después ya nada. En el momento que dejas de estar, vamos a llamarlo, en candelero arriba. O en cuanto ciertas personas o instituciones dejan de exprimirte. Ahí está. Eso es. Entonces también. Pasas a un segundo plano. Pasas a un cien plano, vamos a llamarlo así, ya no existes. Sí, y sin embargo, hace cosas tan preciosas. Oye, el título de este tema se me hace gracia porque se va el macho. Eva se marchó. Ah. Bueno, estaba refiriendo a Pepe Robles, uno de los mejores músicos que ha dado la música española. Sí, señor. Y una canción de cantante, su. Bueno, compositor. Cuando estuvo en Módulos. En los Módulos tenía, aparte sí, de las voces. Antes de Módulo ya estuvo en Los Ángeles. En Los Ángeles Azules. Ah, es verdad, en una. Bueno, en Los Ángeles. Cuando sí, se sí, marchó sí. Agustina a la Mili. Sí, a la Mili, es verdad, sí. Estuvo en una suplencia allí. Bueno, pues vamos a escuchar y vamos a disfrutar de Pepe Robles. De su disco Ventanas Encendidas, la canción Eva se marchó. Por vida. Eva voló Muy, muy delicado. Muy delicado. Más que nosotros. Sí. Hay que reconocer. Nosotros. Uno, dos y tres. Tres. Y el de la guitarra. Ese está dentro del cajón. Y ese de nosotros era por el Bajo Aragón, ¿no? Sí, claro, o por la alta montaña. No, el Bajo Aragón y más allá ya no interesa. Ya no interesa. Ni aunque sea los Agustinos. Sí, eso sí. Esos pueden venir cuando quieran. Sí, sí. De Vinaroz. De Vinaroz. Vinaroz. Pues de cuando lo dije la primera vez, ahora pues casi se han doblado de precio. Y espera, que aún subirán más. Bueno, dejemos la comida. Nos vamos a un pueblo de Castellón llamado Almazora. Vámonos allí. ¿Ya ves tú? Si ya nos vamos acercando a Vinaroz. Donde hay unos amigos nuestros allí, llamados los Fenders. De Almazora. De Almazora, claro. ¿Son instrumentales? Sí. Son instrumentales. Ya. Y con todo Fender, claro. Claro, por eso. Fender. Claro. Pues vamos a escuchar de su disco Yo que no vivo sin ti. Pues para hacerle instrumental este tema. Yo no vivo sin ti. Y escuchamos el tema titulado Éxodo. Casi nada. Vamos allá. Thank you. Fenders de Almazora, Castellón. Oye, el sonido es inconfundible. Totalmente, como se nota las Fenders. Madre mía. Que además lleva todo, amplificadores, todo Fender. No. Es que hay instrumentos, como decimos, que es que a los dos, o el Fender, o el Orlan, o el Hammond. Sí, es verdad, sí. El Hammond. Sí, tienen un sello. O el pito del árbitro. También, sí, es verdad. Sí, también. El de chuflar. Sí, ese. De chuflar. Bueno, vamos con un amigo nuestro que está vaciando el Mediterráneo de doradas y de peces. Por ahí, por Miami Playa. Exacto. Ya nos hemos ido un poco más lejos de... No, o sea, al final, vamos abajo, subiendo arriba. No, es verdad, ¿eh? Bueno, pues nos regaló unos cuantos discos, por eso saldrá más veces. Y este lo titula así como El cantante de los ritmos modernos. Él decía que siempre cantaba en español, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, bueno, ¿y Rivelier? En italiano. Me parece que tiene un tema en italiano. Pues, vamos a verlo y a escucharlo. Esto vivere no me piace, questo mondo ce lo do la fantasia. Io sono vivere nel vestire, nel testare, nella mala vita mia. Ma trovo un poco di felicità ballando rock. Io sono ribelle, non il culo di denaro, vivo come un gran signore. Io sono ribelle, ma se sei un oratero che non ha un perdicore. La mia chitarra piace l'imità, ballando il rock. Mi piace la velocità, sono un frenetico da jazz, voler cantare per chi sempre il rock. Ribelle, non mi piace questo mondo, c'è no con la fantasia. Vede nel mentire, nel pensare, nella mala vita mia. Ma trovo un poco di felicità ballando il rock. Hey, saxo, oh. Soy un frenético de jazz, puedo cantar per 15 euros. Son niveles, no me cache, pues todo mundo lleno de la fantasía. Yo soy niveles en el vestir, en el pensar, en el amar a mi familia. Me tomo un poco de felicidad, balando el rock, balando el rock. Recuerdos tú, vaya tema rockero. Era de Celentano, ¿no? Me parece este tema. No lo sé, pero que era rockero. Creo que, bueno, si suena, creo que era de Adriano Celentano. Aunque a mí me suena que igual lo he escuchado en inglés, en español, en italiano, en francés, porque me parece que el Johnny también cantaba esto. Pues sí. Puede ser, ¿verdad? Mejor ya dan. Este. Pues este, sí. Igual. Oye, bueno, Paraguay. Mira cómo nos mira el jefe. Dice, esto es este mes, no le pago. Pues yo, igual que el anterior. Igual. Sí. Bueno, vamos con... Que nadie sepa mi sufrir. Eso es. De los últimos discos que ha sacado, o el último disco que ha sacado, Pequeñiques en directo, ¿no? En concierto. Pequeñiques. Pero el tema es muy viejo. Y el tema es de los primeros. De los primeros. Me parece que del cuando porque estuvieron en el primer disco ya. Sí, y me parece que estaban enfrente del Palacio Real. Enfrente del Palacio Real. Sí. Casi los multan. Pero por estar final, ahí. ¿Casi sí los multan o casi los mustan? No, no, dejate de Mustang, que estos eran los... Y los Mustang estaban en el otro palacio, en el de Montjuïc. Estaban naciendo entonces los Mustang. Vale. Bueno, vamos frente al Palacio con los Pequeñiques. Exacto. Thank you. Reyes. Ahí está. En directo. Y sonando muy bien. La verdad que sí, suenan muy, muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, el viernes que viene tendremos a uno de los fundadores de Pequeñiques, que no va tocando ahora con ellos, pero es fundador, Lucas Sainz. El hermano de Alfonso. El hermano de Alfonso. Bueno, me parece que los hermanos Sainz, ¿no? Los hermanos Sainz. Creo que empezaron llamándose los hermanos Sainz, su conjunto. Bueno, ya nos lo explicará él. Creo que de los fundadores quedan cinco, solo quedan Lucas e Ignacio. Creo. Bueno, eso lo adelantamos, que tendremos a Lucas Sainz aquí, al telefonillo. Bueno, y si quiere venir, pues igual. Pues igual, bienvenido será. Pues igual. Pues eso. Bienvenido será. Pero es de Miguel Ríos, bienvenido. Y hace un rato hablábamos con la ganadora del programa La Voz Senior, con Elena, que nos ha atendido, ha madrugado y todo para atendernos. Y ahora tenemos al finalista. Al que se quedó en segundo lugar. Exactamente. Sí, señor. Que también es amigo nuestro. También amigo nuestro. Ese también lo vamos a traer un día aquí. El día que venga José María Mesa. Ahí está. Bueno, ahí está. El día que venga José María Mesa. Y el día que venga también el Eric Sanz. También. No vendrán. Bueno, hay un proyecto que se quedó el año pasado ahí, sí. Todavía eso, de que iban a venir los tres y se iban a poner a tocar, Bueno. En algún sitio, Bueno, ya le buscaremos un sitio, que lo digan, le buscaremos un sitio. Bueno, pues vamos con Juan Mena, que nos regaló un disco muy bueno, que se titula Y aquí estoy. Y es un buen músico. Saxofonista, yo creo, de lo mejorcito que hay en el país. Y nos... ¿Cómo es? Nos importrepeta. Bueno, ¿qué toca? ¿Qué toca? Por ti. No, por ti y por todos. Claro. Vale. Thank you. bonito, ¿eh? El tío, además, el tema es muy chulo también, ¿eh? Bueno, y hay que reconocer que lo que te digo, como músico es muy bueno. Como saxofonista, yo creo que es de lo mejor que hay en el país. Sí, señor. El disco, al completo, está muy, muy bien. Muy bien. Y este siguiente, Fernando, presentalo. Venga, Juan, le eché Fernando este. Este tema de un disco que se llama Satisfaction. Sí, casi nada. El segundo disco de los Rocas Negras. ¿De los Rocas Negras? Sí, señor, aquel grupo que hubo, no sé si os acordaréis. Ahora ya serán todos muy mayores. Bastante. Y bastante. Sí, porque, ¿qué fue en el 66? ¿Las 24 horas? 65. En el pasaje para la Rol. Sí. Allí estaba yo. En el 66, creo que ya el grupo 66 y pico ya se deshizo por la mili dichosa. Mira que rompió. La carretera rompió mucho grupo. Pero la mili rompió más. Pero la mili. Pero mucho. Y bueno, y entonces, como ya los Rocas en aquellos años se quedaron en puertas de grabar y no lo pudieron hacer, pues volvieron a finales del 99, y este disco creo que es del 2002 o 2003, sí. Algo así. El anterior fue el Vermouth. Sí, Sesión Vermouth. Sesión Vermouth. Sí. Y bueno, este es un tema muy lejos de aquí, que aquí sobre todo... Era de los Ánimas, ¿no? Sí. Y aquí sobre todo el que menos me gusta a mí es el bajista. Es que... No, yo creo que se rompió todo por el bajista. Sí, yo creo que podía haber sacado mucho más aquí en este tema. O por lo menos crecer. Claro, crecer. La bajista, por lo menos crecer. Claro. Bueno, vamos allá. Se hundieron los bajos y... Sí. Aquí en este lugar de la tierra, donde ya no brilla el sol, solo se oye el rumor de un adiós. Ahora niña, tú eres bella y linda, hace tiempo ya te hará ver, y aquí tu juventud vas a perder. Y ahora mi padre enfermo contempla su pena gris, ya llegando su vida está a su fin, y me pregunto si él muy duro luchó. Yo también he luchado, niña, ¿qué será de mí? Tenemos que irnos de aquí a un sitio nuevo y muy lejano. Tenemos que irnos de aquí. Hay otra vida, niña, para ti. Ahora, niña, tú eres bella y linda, pasa el tiempo ya te hará ver, y a mí tu juventud sale. Y ahora mi padre enfermo contempla su pena gris, ya llegando su vida está a su fin, y me pregunto si él muy duro luchó. Yo también he luchado, niña, ¿qué será de mí? Tenemos que irnos de aquí a un sitio nuevo y muy lejano. Tenemos que irnos de aquí. Hay otra vida, niña, para ti. Era tu sitio, muy lejos. Tenemos que irnos de aquí a un sitio nuevo y muy lejano. Tenemos que irnos de aquí. Hay otra vida, niña, para ti. En algún sitio debes creerme, por ti, por mí. Vaya tema chulo, ¿verdad? Muy bueno, además, Yo creo... Tuvo en su versión original, sobre todo, tuvo un gran éxito. Sí, sí, que es un tema que tiene, lleva mucha fuerza, está muy bien. Hombre, el grupo era muy bueno, era The Animals. Era The Animals, sí. Y estos que cantaban también. También. Sí, eran unos animales, sí. Era lo que decías en Zaragoza. Pues otro amigo del programa, hace unos años, pocos años, grabó un... A raíz de tener un infarto, bueno, más bien fueron cuatro, uno detrás de otro. Pobre mozo, sí, verdad. Pobre mozo. Sí. Grabó un disco titulado De Corazón. Con doble sentido. Con doble sentido. Estamos hablando del amigo Miguel Morales. De Brinco. Que nos regaló. De los Brincos, el actual líder, podríamos decir. Sí, sí, porque de... Claro, bueno, sí. Líder de los Brincos, que el otro día en Rubí tuvieron un exitazo apoteósico. Me alegro, bueno, nos alegramos por ellos. Por los amigos siempre hay que alegrarse. Bueno, así pues del disco De Corazón hemos sacado la canción Night and Day, o sea, noche y día. Sí, señor. Morales. Y un tema, sí, también, un tema también para estar relajado, claro. Reflexionar, sobre el mundo que, según dicen por ahí, ahora es plano. Plano. O sea, llegas al final y acabó, ¿no? Sí, es verdad. Te pegas el morrazo. Ha salido un lumbreras ahora que dice que el mundo es plano y uno que le dijo el plano es el encefalograma ese. El programa ese que te hace a ti. Es que se basa, pero además se ve que tiene un montón de seguidores. Se basa en que si es redonda, ¿tú cómo doblas el agua? Sí. Para que sea redonda. Es una de las cosas que da. Yo no todavía me partía risa. Además es un. Sí, es verdad. Hay un. Dice que pones un nivel. Sí. A ver. Sí. Bueno, pues eso, que no merece, tampoco merece la pena mucho, no. Mucho darle publicidad a este tío, ¿verdad? Porque, pues la verdad que no. No, vamos a salir. Nos vamos con Los Pasos, otro de los, grandes de los 60. Un grupo muy bien. Que grabaron un. Muy disco, bueno. No hace mucho. Sí. Y se titulaba Otro Punto de Vista. Y vamos a escuchar una canción muy, muy famosa, de lo mejorcito que tenía Los Pasos, que era Aniuska. Oh, vaya tema. Mira, así era el nombre artístico. Hasta que llegó aquel día, no supe lo que era mal. En mi caminar constante, yo la tuve que dejar. Ella se llamaba Anushka, nunca la podré olvidar. Me dejó un bello recuerdo, su inocencia y su bondad. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Anushka vivía en la nieve, una aldea sin cuidar, sucia, triste y olvidada, muy lejos de la ciudad. Ella se llamaba Anushka, nunca la podré olvidar. Siempre a mí me sonreía con amor y sin maldad. Me hablé de un mundo muy bello que nunca conoció. Se me durmió en los brazos, cándida con amor. Nunca vio brillar el sol, jamás oyó hablar del mar, ni ha visto las golondrinas con la flor jamás. Ella se llamaba Anushka, nunca la podré olvidar. En mi caminar constante, yo la tuve que dejar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. ¿Qué corte más corte, no? Claro, es que es un corte cortado. Ah, un corte cortado. Claro. Oh. No me acuerdo cuando iba a la heladería, decía, un corte. Claro. Oh, un corte bueno. De helado. Un corte de helado. Sí, un corte, sí, porque el corte de mangas es otra cosa. Exacto. Un corte o un frisel. ¿Eso dónde? Era lo mismo. El frisel era lo mismo que un corte. Cuadradico, aquel con la galletita. Con obleas. Obleas, vale. Bueno, obleas o no obleas, vamos a ver si lo veías o no. Proseguimos. Íbamos con un grupo andorrano. Ahí va. De Andorra. De Andorra. De Andorra. ¿De Andorra? Sí, señor. ¿Habéis escuchado a Colla? ¿Habéis escuchado nunca a Colla? Sí. Pues lleva pues unos... Igual cinco, lleva 30 años. Más. Treinta y tantos, si no son 40 ya. Claro, ¿eh? El último disco que grabaron fue A Cielo Abierto. Siempre a Colla, siempre al principio se llamaron, se hacían llamar Lignito Rock. Sí, siempre, por referencia siempre a A Cielo Abierto. Obviamente las minas que de carbón que había antes, o sea, últimamente eran A Cielo Abierto. Bueno, y aquí los amigos de A Colla pues nos interpretan. ¿Me ha salido? Interpreta, me ha coincidido decirlo. Interpreta. Con Sol de Andorra, la canción Tic Tac. No, Tic, simplemente Tic. Tic. Vamos a escuchar la colla. Recuerda tu vida sin saber por qué. Mientras tanto miras, es comprender. Gran castillo errante es matar tu piel. Te han portado hielo al amanecer. La sumisión, no sueñas, girarás sin más. Hey, te acuerdas tu vida sin saber por qué. Mientras tanto giras, que es comprender. Buen autor guerrero, tu oxidado andar, toma los segundos en la oscuridad. Reflejas la sumisión. Caña, ¿eh? Buen grupo. Sí, eran rockeros, rockeros 100%. Oh. Creo que, no sé si fue ayer o hoy, estaban actuando en Teruel, en las fiestas. Ah, oh, pues puede ser. Oye, sí, esto, ya lo llamaré. Son las fiestas del Ángel, ¿no? Sí. A estas, sí. Y mañana empieza, o mañana o hoy. La de San Fermín. Empieza la tanto, de la vaquilla. Tanto que la vaquilla empiezan. El lunes, creo. No, este fin de semana, sí. Este fin de semana es, sí. Que normalmente es eso, pero claro, si me parece lunes, que mañana pues a las 4 de la tarde, cuando empiezan las del Ángel. Las del Ángel. No digo el Ángel, la de la vaquilla. La de la vaquilla. La nos va a ir tan lejos. También estamos con las fiestas del barrio La Jota. Vale, qué muy jota. Muy bien. La barrio La Jota. El sí. Del pregón es el Marianico el Corto. Sí, ya veis. Ya ves. También es verdad. Y aquí este hombre que se pega todo el año diciendo San Fermín. Mañana San Fermín o el domingo. Claro. ¿Cuándo? ¿San Fermín? Sí. Pero el mayor. Pero es, mayor. Que te, vale. es que este Fernando es la hostia, macho. No me lo explico. Bueno, va, seguimos. Vamos con un grupico aquí, Zaragoza, que suenan muy, muy, muy bien. Grupos de aquí de Zaragoza, ¿eh? También de aquí de Zaragoza. Suenan, son modernos, ¿eh? Son modernos. Pero son de Zaragoza. Ahí está. Pues, no quiere decir. O sea, aquí, pero. O sea, normalmente. Y aquí 60, 70. Pero no hacemos asco a gente que grabe ahora de aquí, de Aragón. En la medida que podemos, pues los podemos, sí, podemos hacer un que poco. Nosotros no nos hemos cerrado, ¿eh? Eso es, no nos cerramos. Como otros sitios que cierran. Vale, no te lances, no te lances. Bueno, vamos con el grupo. Dejar mama. Mira qué bien suenan. Ladies and gentlemen, here they are. The new Boston Rebel Sensation. Please warmly welcome the Hot Mama. Down, but I don't know. Hacer estos chavales, ¿eh? Suenan muy bien, muy bien. Estos chicos de ahora llevan una temporada que no se les oye mucho por ahí, no sé, porque han estado, actúan por casi todas las salas de por aquí, ¿eh? Sí, sí, pero sonando de maravilla. Sí, sí. Y un jovencico, estuvieron aquí, ¿qué era? ¿Un año por ahí? Sí, pues sí, un año. Sí, sí, sí. Estuvieron hace un año y como original es que no hablan nada español. Sí, hablando, sí. Cantando no. Y hablando a duras penas. A duras penas. Porque tiran todo hacia inglés. Sí. El que habla es el siguiente. El siguiente. ¿Ya? Los sí. siguientes, los, oh, los siguientes, sí, porque pues, lleva 50 años. 50 años. En la música. Uno de ellos, porque son tres. Uno de ellos, sí. Lo que va que el Joaquín Carbonell. Va que últimamente va como los tres norteamericanos. Sí. Pues, y nos regaló un disco que yo cuando empecé a escucharlo digo, ¿esto pues, se han equivocado? No, hasta que me diga Carlos, pues sí que es. Sí, pues no está mal el disco. Es un poco... No está mal, pero a que no pega ninguna de las canciones. No pegan con Joaquín Carbonell de las canciones. Claro, pues, precisamente por eso. Claro, es que ellos se lo han llevado a su terreno. Exactamente. Y no lo hacen nada mal porque... No. Hay que reconocer que se ríen de... De ellos mismos. De ellos mismos. Sin decir títulos ni nada, mirar a Joaquín Carbonell con los tres norteamericanos... Y conocidísima, ni la presentamos. Llevas vaquero, bien ceñido al culo, con una gorra, mirando para atrás. Vas de macarra y un poquito chulo, mirando fijo, dándote a notar. Para viro viro va, para viro viro va. Quiere ser americano, americano, americano, y no sabes de qué va. Quiere vivir a la moda, y si bebes whisky and soda, te mareas bien, chaval. Tú bailas rock and roll, tú juegas basketball, pero para fumar, echa mano del parnet del bolsillo de mamá. Te haces el americano, americano, americano, y has nacido en Alcañí. Óyeme, cacho marvano, tú eres bien napolitano, tú bofa la América, tú bofa la América, tú bofa la América. Tú juegas básquetbol, pero para fumar, echa mano del panel del bolsillo de mamá. Te haces el americano, americano, americano, y has nacido en Alcañiz. Hoy en el cancho mardano, tú eres bien napolitano, tú bofa la América, tú bofa la América, tú bofa la América. ¿Cómo te entiende, dime, tu chavala? Si le farfulla, te quiero en inglés. I love you. Cuando haces el amor allá en la playa Cambrils, ¿cómo es posible decir very well? Very well, very well. Para viro viro va. Para viro viro va. Quieres ser americano, americano, americano, y no sabes de qué va. Quieres vivir a la moda, y si bebes whisky and soda, te mareas bien, chaval. Tú bailas rock and roll, tú juegas basquetbol, pero para fumar, echa mano del panel del bolsillo de mamá. Te haces el americano, americano, americano, y has nacido en Alcañí. Óyeme, cacho marvano, tú eres bien napolitano, tú bofa la América, tú bofa la América, tú bofa la América. Vaya tema chulo. Sí, además se lo llevan a... Se lo llevan muy bien. Sí, sí, sí. Además es que es todo el disco, porque ahora estábamos comentando que hay un tema que es que nombra a Cariñena, sí, y es que dice: nunca llueve en el sur de Cariñena. Y hicieron un disco, lo grabaron en Cariñena en directo. Pues sí, sí, sí. Además, no sé si es este. Posiblemente no, me parece este. Que no. No, no. Pero bueno, pero bueno, ahí... nunca llueve al sur de Cariñena, sí. Sí, es verdad, sí. La verdad que es un disco. Uh-huh. Muy desenfadado, muy desenfadado, y muy. Qué bien, que lo lleva a su terreno y. Y muy bien, con mucha guasa. Pero que en principio tú ves el título de las canciones y dices, este no puede ser, Joaquín Carbonell. Bueno, por más norteamericanos que sean. Están siguiendo la marcha de... Hay norteamericanos de Ayoza, ¿no? Sí. De Ayoza, claro. Están siguiendo la marcha de Curro Fatal. Sí. En plan cachondeo. No. En fin. Ahora vámonos. Si este lleva 50 años, el siguiente, que lo presente Alfredo, tú. ¿Cuántos años llevará este hombre cantando? Pues no sé, pues a ver qué nombre es. Ah, sí. Pues como profesional con carnet, pues 56 años. ¿Solo? ¿Y un día? Sí, y un día, como la cárcel. Sí. Actualmente cumplido 72, y bueno, pues el 10 de agosto San Lorenzo, mi patrón. 73. El día San Fermín, tú. Y dale, Fernando te va a dar un... De todas formas, perdón, no pidas más perdón. Sí. No pidas más perdón. Me cuesta mucho pedir perdón. Además, me cuesta menos perdonar. Venga. Venga.

Twans. Los Twans. A ver, ¿cuándo conseguimos este disco? Eso. A ver si lo tiene Juan ya. A ver si lo tiene Juan. ¡Ya! Claro, como este, llevamos la. Exacto. Bueno, chicos. Bueno, pues. Nosotros nos tenemos que alabar. Aquí cada uno se la naja por la calle de la paja. Hala, mira. Que nos vamos, ¿eh? Hala. No, si ya lo dije, ya lo dice el refrán. No por mucho madrugar, más vale pájaro en mano. Ahí está. Vale. Bueno, que os esperamos el próximo viernes. Por supuesto. A las 10 de la mañana aquí en Radio Mai. 102.8 de FM. Igual alguno no está ahí. Y también a través de Asalto Mata Radio Rock. Y también a través de radiomai.com online. Online. Igual alguno se va a la playa, yo que sé. Online. Puede ser que alguno se vaya a la playa. Puede ser. Yo no. Oye, el que se vaya a la playa que mande foto de algo. Exacto. Sí, de los langostinos. O de la paella, ¿no? No, si es para ella, no. No, que ella es para nosotros. Y tiene que ser para todos. Para todos, no, eso sí. Para bueno, vale. Que nos vamos. Que un abrazo. Hasta el próximo viernes. Y os recordamos que el viernes que viene tendremos a Lucas Sainz. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado.